Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad vamos a estar analizando la previa del evento Clash of Champions que se va a llevar a cabo el día 25 de septiembre. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que sigas los diferentes enlaces que encontrarás en la sección de descripción y a que dejes tus comentarios. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno, como dije en la apertura del programa, este domingo 25 es el evento Clash of Champions, el choque de campeones exclusivo de la marca Raw. Y el día lunes tuvimos la confirmación de las últimas luchas para darle forma al cartel. Todos los campeonatos que tiene la marca roja van a ser defendidos. Entonces el cartel queda de la siguiente manera. Tenemos a Kevin Owens contra Seth Rollins por el campeonato universal. Tenemos al Nuevo Día contra el Club por el campeonato de parejas. Tenemos a Rusev contra Roman Reigns por el campeonato de los Estados Unidos. Tenemos un pequeño cambio en la lucha de divas. Va a ser ahora una amenaza triple entre Sasha Banks, Bayley y Charlotte, porque se descubrió, revisando el video de la lucha de la semana pasada, las autoridades se dieron cuenta que tanto los hombros de Bayley como los de Sasha Banks estaban en la lona. Entonces técnicamente se dio un empate entre ambas, aunque la lucha era una amenaza triple contra Dana Brooke y no sé por qué la dejaron por fuera, pero así son las decisiones de Mick Foley. Tuvimos también la presentación el día lunes de lo que sería la división de peso ligero, de peso crucero, que viene de un poco como herencia de ese espectacular torneo que hicieron con más de 30 participantes, que lo terminó ganando un muchacho llamado TJ Perkins. Entonces él va a defender su título contra Brian Kendrick, conocido por su anterior paso en WWE hace un par de años, bueno, un par no, hace como 10 años, que casualmente él, junto con Paul London, tienen el reinado de parejas más largo en la historia de WWE, que el Nuevo Día está a punto de romper ese récord. Así que el muchacho tiene su historia. ¿Cómo se decide que Brian Kendrick es el retador? Pues se hizo un fatal de cuatro esquinas, entre Brian Kendrick, Cedric Alexander, a un muchacho que ahorita no recuerdo el nombre, pero es muy bueno, y Máscara Dorada, que aquí utiliza el nombre de Gran Metálico. Fue una lucha muy buena, de verdad. Buenos 30 minutos con todo y comerciales, de mucha agilidad, sin tanto miriñaque, sin tanta trama, muy al estilo de lo que es la lucha libre como tal, tradicional, pues, más hechos que show en sí, o sea, nada de diálogo, sino pura acción. De verdad dejaron un buen sabor de boca. Espero que incluyan en esa división de peso ligero a gente como Neville, a gente como Sami Zayn, a gente incluso como Sin Cara, que generalmente los tienen relegados a un papel secundario. O sea, un Neville contra Cedric Alexander sería un espectáculo de lucha que valdría la pena ver, por ejemplo. También tuvimos un empate, bueno, mejor dicho, no un empate. Cesaro empató la serie particular contra Sheamus, recordemos que van al mejor de 7, Y como en el béisbol o en el baloncesto, pues Cesaro forzó el séptimo y decisivo encuentro, que será en Clash of Champions, al derrotar a Sheamus. Así que están de 3-3, vamos a ver qué sucede. Se supone que si gana Cesaro, tendrá oportunidad titular. No sé contra cuál título, pero tendrá. O sea, no han definido el título como tal. ¿Qué más pasó? Bueno, tuvimos una lucha de divas bastante entretenida, de parejas. Bayley y Sasha Banks contra Charlotte y Dana Brooke. Ganan las rudas, con trampa, como debe ser. También tuvimos un combate. Era demasiada gente en el ring, era un 5 contra 5 entre Sami Zayn, Enzo y Cass y El Nuevo Día contra Chris Jericho, las estrellas, los Shining Stars, que son Épico y Primo, y el club. Terminan ganando los técnicos con victoria de. Bueno, el que se llevó la derrota fue Primo, Épico, perdón, Épico, que lo castigó la dupla de Enzo y Cass con su movida final. La lucha un poco caótica, cosa normal cuando hay 10 personas en un cuadrilátero, pero entretenida. Quien más sorprendió también en su racha ganadora es Bo Dallas, que supera otra lucha de exhibición, y Braun Strowman, que también hizo lo mismo. Así que ambos están de 4-4, o sea, 4 victorias en sus 4 presentaciones. Vamos a ver si esas victorias los conducen a alguna trama importante dentro de la empresa. Se me estaba olvidando mencionar que la lucha de apertura de Clash of Champions va a ser la revancha entre Alicia Fox y Nia Jax. Recordemos que la semana pasada Nia Jax desbarató literalmente, porque no hay una forma más delicada que de decirlo, a Alicia Fox. La zarandeó por todas las cuatro esquinas del ring, la lanzó contra la guardia, la colchonetas de seguridad que separan al público. Y pues bueno, Alicia va a tener que ponerse las pilas o idear una nueva estrategia para este domingo, porque si no, le van a pasar por encima otra vez. Así que bueno. Del resto del programa, pues. Ah, se me estaba olvidando, por Dios. Tuvimos una lucha de cierre, la lucha estelar del programa del día lunes. Fue Kevin Owens contra Roman Reigns. Encerrados en una jaula, todo como resultado de las acciones de la semana pasada, en la que primero intervino Seth Rollins y después Rusev, forzando que, o sea, obligando que, o colaborando, mejor dicho, que Roman Reigns quedara fuera de la lucha estelar de Clash of Champions. Entonces Mick Foley le dijo: bueno, te vamos a dar el combate contra Rusev por el campeonato de Estados Unidos, y el día. Y en el día del programa, el día lunes, te vas a enfrentar a Kevin Owens en una jaula para que nadie intervenga. Obviamente terminó interviniendo Rusev. Ganó Roman Reigns de manera limpia. Recordemos que las luchas de jaula se gana por conteo de espaldas, por rendición, o el primero que salga. En este caso, Roman Reigns salió primero, después de haberse dado unos buenos golpes con Kevin Owens. Llegó Rusev. Entre Kevin Owens y Rusev dominaron a Roman Reigns, incluso se encerraron en la jaula con una cadena, pero al final llega Seth Rollins al rescate, se monta como un gato por esa jaula, se mete dentro del ring y bueno, no se monta, se lanza en una plancha desde el techo de la jaula, que son unos 10, bueno, unos 5 metros, 6 metros de altura, y hace una plancha cruzada sobre los rudos. Vamos a ver qué sucede. Ahorita no se han terminado de definir los papeles. A ver, Seth Rollins está esperando, que está actuando como técnico, pero más que como técnico, está más como un técnico rebelde. Porque si bien está contra los malos, que en este caso sería Kevin Owens y todo lo que representa la autoridad, él su personaje más de alguien que se siente estafado, no de un bueno que lucha por las buenas obras, pues. En el caso de Roman Reigns, sigue como técnico, sin embargo, es un papel que no le queda y no entiendo cuándo lo piensan cambiar, pero bueno, es la WWE, ellos verán su negocio. Vamos con la primera pausa y ya regresamos. Hemos regresado. Les recuerdo que el tema que sonó fue Profecía en el Cielo, que es la canción con la que ingresan al ring Anderson y Gallows. Les debía el nombre del muchacho talentoso del torneo de los pesos cruceros del día lunes. Se llama Rich Swann. Muy bueno y muy ágil, por cierto. Las grabaciones del día martes fueron bastante interesantes. Tuvimos dos combates estelares, el Miz defendiendo su título intercontinental ante Dolph Ziggler y John Cena enfrentándose a Dean Ambrose. En el caso del Miz, el Miz retiene en un combate muy bueno, casi al nivel del de Backlash. Tuvieron unos 15-20 minutos dándose con todo, al final el Miz gana. En forma similar a como ganó en Backlash, con trampa, a pesar de que habían expulsado a Maryse del ring, el Miz logró atrapar o tomar el rociador especial que ella carga, y con eso aprovechó para cegar temporalmente a su rival. En el caso de Dean Ambrose contra John Cena, fue una lucha relativamente corta pero muy intensa. Ambrose se lleva la victoria limpiamente, engaña a John Cena con un paquetito y el mismo Cena no se lo creía. Al final interfiere a J. Styles, castiga primero a Cena, después a Dean Ambrose, pero Daniel Bryan sale a poner orden y vamos a tener una lucha titular entre Ambrose y a J. Styles el martes que viene. Otros combates que tuvimos en la programación fueron, a ver, tuvimos Apolo Crews contra Baron Corbin, en el que Crews sale nuevamente derrotado. Tuvimos la revancha entre American Alpha y los Usos, quienes aprovecharon que todavía American Alpha no estaba al 100% recuperado de su lesión y los derrotaron. Así que se van a enfrentar en el programa especial No Mercy, que va a ser el 7 o 9 de octubre. No tengo clara la fecha, ya les digo, 9 de octubre. Se van a enfrentar a Heath Slater y a Rhyno. Tuvimos también una cortísima lucha de divas, de apenas segundos, porque las divas rudas, que eran Natalia y Carmella, se autodescalificaron. O mejor dicho, Carmella descalificó al equipo completo al sacar a Nikki Bella del ring de mala forma y zarandearla con movidas ilegales. Tuvimos la firma del contrato entre Alexa Bliss y Becky Lynch para No Mercy, así que ya es oficial esa lucha. El Miz por fin renegoció su contrato, sin embargo, al parecer hay una letra pequeña en el mismo que Daniel Bryan le está sacando provecho, que es que el Miz no se puede negar a defender su título, pues. O sea, tiene que defenderlo cuando y donde se le indique. Y contra el rival que se le indique, por supuesto. También en otros combates tuvimos a Eric Rowan contra Randy Orton, una lucha muy corta en la que Orton sale victorioso. Y básicamente eso fue todo el programa. Recordemos que tiene 2 horas de duración. Fue bastante entretenido. Algunas historias ya están avanzando. Los Usos están firmes en su camino de ser los campeones de pareja de SmackDown. Tenemos también, al parecer, una rivalidad pendiente entre Baron Corbin y Jack Swagger. El Miz sigue siendo el Miz, la estrella del show. Básicamente, AJ Styles sigue mostrando su talento. Y así las cosas. Recordemos que entre evento estelar y evento estelar, la programación suele calmarse un poco, ¿no? Esta primera semana, luego de Backlash, están con las velas revanchas. Probablemente la semana que viene ya empiecen a dar los pasos firmes para las nuevas rivalidades. Y así poco a poco. A diferencia del programa Raw, que como este domingo 25 tienen su show especial, pues están atando todos los cabos sueltos que tienen. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo por esta semana. Vamos a ver qué sucede este domingo en Clash of Champions. Espero que por lo menos el club gane por fin los campeonatos de pareja. Espero Charlotte retenga de alguna forma. Obviamente Kevin Owens va a retener el título de alguna manera. Probablemente vuelva a intervenir Triple H. Estoy cruzando los dedos para que Roman Reigns no gane el campeonato de los Estados Unidos, porque definitivamente Rusev está haciendo un trabajo excelente como campeón. No veo prudente todavía que pierda el título. Y bueno, quería ver también qué va a pasar con Alicia Fox y si van a barrer el piso con ella otra vez o no. Les recuerdo, en la sección de descripción de este audio hay varios enlaces de interés. Está en el grupo de Facebook de los cronistas de la lucha libre. Los invito a unirse y compartir sus experiencias. Estamos subiendo material bastante interesante. Luchas de WWE, noticias de la lucha libre venezolana y mexicana, entre otras cosas. También están las páginas particulares de mis compañeros, el Azote Venezolano y el Analista de la Red, que también les recomiendo echar un ojo. Y No podía despedirme sin invitarlos por el 1 de octubre, el homenaje a Chiclayano Padre. Un evento especial, ¿no? Una exhibición especial de lucha libre en Caracas. Para los que estén cerca, pueden asistir. En el grupo de los cronistas está la información. De todas maneras, es a partir de la 1 de la tarde en El Paraíso. Cerca de, bueno, no, en la sede del Partido Acción Democrática, eso queda cerca de la Plaza Madariaga. Así que están cordialmente invitados, la entrada es totalmente libre, así que no hay excusas para no verla. Nos leemos este domingo en la columna, en el blog del Azote Venezolano, y nos escuchamos el próximo miércoles. Así que feliz semana y que tengan una excelente jornada. Hasta luego.